Hola, ¿me escuchan, chicos? Hola, hola, hola. Chicos, túrnese, llego a la hora, Dani, la hora. Primero es Jimmy, después no tú, hablen, después yo. Todos hacia la vez, ya. Si ves que habla alguien, cada día. Cansado de no entender y que no te entienda. Ahora empieza tu programa Puntos Cardinales. Con los temas que sí entiendes y la información que necesitas. En Radio Peruana Unión, tu conexión con la UPU. Este es tu programa Puntos Cardinales. Nos acompañaremos desde el lunes, de lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana. Aquí en cabina me encuentro con... Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Muy bien, espero que todo esté bien. Aquí, pues, yo soy Jimmy Querevalú y a partir de ahora me llamaré Este. Así que ya saben, amigos, a partir de ahora soy Este. Hola chicos, me siento muy contenta de estar nuevamente en su programa favorito, Puntos Cardinales. Mi nombre es Rubí Rivera y yo represento al sur. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Fran Vázquez y estaré acompañándoles bajo el apelativo de Oeste. Bueno muchachos, y este humilde servidor es... Me llamo Dani Pantoja Barona y estaré bajo el alias de Norte. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado el fin de semana? Muy bien, de verdad este fin de semana... La pasé muy bien, con mucho calor, de verdad, en el aniversario aquí de la Universidad Peruana Unión, representando pues al equipo de fútbol, la facultad de... Oye, de verdad, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Por cierto, pasamos, ¿ah? Milagro. ¡Qué milagro, muchachos! Pasamos al... No es milagro, es entrenamiento. No, entrenamiento duro y arduo, de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. No, mentira. Bueno, Daniel, me comentaron que tú has estado en la selección de básquet. Yo estuve en la selección de vóley, pero no pasamos. Es que de verdad no había nadie. Qué pena. No había nadie. Yo estaba comiendo mi helado ahí tranquilo, caminaba viendo la gente cómo jugaba y se divierte. Y de pronto me dice, Daniel, oh, ven, necesitamos gente. Y yo, nada, pues sudar la camiseta. Me puse la facultad. Ahí no, me saqué el pantalón, me puse el short, bla, pum, corrí, jugamos. Estábamos jugando tan bien, pero llegó un momento en que la gente se bajoneó y... dejó y perdimos. Este es el típico pata, ¿no? Que viene preparado pensando que no lo van a llamar y lo llama. Bueno. Y un momento, otra sorpresa. Estás en la selección. ¡Sur! Bueno, yo también, chicos, he estado full recargada toda esta semana. También hemos estado en campeonato por el aniversario de la universidad. Hemos pasado una semana bien recargados con el paseo de la facultad y todo eso. ¿Y tú cómo has estado? Bueno, la verdad chicos es que yo la pasé en casa, tengo familia que ha llegado del extranjero y me la pasé cuidando, ¿no? A mi sobrina, a mi hermana, la verdad es que no hice nada de nada. Chicos, ¿y ustedes qué hicieron en Semana Santa? ¿A dónde se fueron? Porque mínimo creo que han viajado, ¿no? Jimmy, a ti te veo con un bronceado, pero... No, este bronceado es natural, de verdad, usted viene de familia ya. No, mira, la típica situación, ¿no? Estás a 3-4 días de Semana Santa y dices, voy a hacer canotaje, voy a irme a Ica, o voy a ir a nadar con lobos marinos, o sea, haces un montón de planes y al final te quedas en tu casa viendo la película Los 10 Mandamientos o viendo a Ben Hur. Espera. El clásico. ¿Cuántos de aquí son, conscientemente, se sientan a ver las películas cristianas que pasan por la tele? No, yo nada, ya pasé esa época, ni tengo tele. Yo sí, porque la he pasado en familia, hemos cocinado. De verdad que súper, súper divertido lo hemos pasado y hemos visto casi todas las colores de la vida. No, está loco, 3 horas sentado viendo Ben Hur. Ben Hur, no. No, es típico, es tradición en... Es tradición totalmente Ben Hur, 4 horitas. Wow, no, 4 horitas prefiero salir a caminar, a tomar aire afuera, no hay que ver. Bueno, chicos, no se olviden que tenemos un Twitter, @puntoscardinales, y pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, 976-455-789. Bueno, ahora nos vamos al espacio musical. Ahora suena con ustedes, Compás Compuesto, Un Corazón Distinto. Olvidados por el mundo.

Y ya estamos aquí de regreso con su programa favorito, Puntos Cardinales, en Radio Peruano Unión, tu conexión con la UPU. Es momento de las noticias. Dani, ¿qué nos traes para esta tarde? Hey, muchachos, puntos. Encontré una noticia aquí en internet, mira peculiar, ¿no? Mira colosal. Dice que en Filadelfia una niña de 4 años se levantó a las 3 de la mañana para ir a comprar una malteada. Una niña de 4 años sale, se despertó a las 3 de la mañana para ir a una malteada. Bien, ¿ah? Sí, ¿eh? Sí, se queda con el gusto la sí, niña. Sí, imagínate, se levanta a las 3 de la mañana, coge las llaves, abre la puerta y se va. O sea, la niña tenía permiso para todo. Incluso tenía las llaves. ¿Qué control? ¿En qué parte dices, Dani? Yo me pregunto, ¿dónde estaban los padres? Bueno, los padres estarán acurrucaditos en su camita. Obvio. Los padres estarían hartos de esta niña porque se fueron moviendo para todos lados. Mira, imagínate que se subió un bus, la conductora de este bus dijo que la niña sacudía las piernas y repetía una y otra vez, quiero un refresco de hielo. Oye, de verdad, esta niña debe ser... Esta niña debe ser súper archi mega pincha, ¿no? El refresco de hielo. Así es. Pero ahora mira, ponte a pensar. Ponte en el lugar de la conductora. Imagínate tú manejando un carro, un bus en tu trabajo de amanecida y de pronto una niña de 4 años te para el bus. O sea, ¿quiero? ¿No es un poco escalofriante? ¿Te das cuenta? Yo creo que se habría asustado un poco. ¡Quiero mi malteada! Es alucinante, ¿no? Una niña con su pijamita de ositos, abrazando su peluchito en el paradero a las 3 de la mañana. O sea, es una cosa increíble. Uy, no, qué miedo, de verdad, qué miedo. Bueno muchachos, felizmente no sucedió nada grave, ¿no? La conductora reportó lo sucedido a la policía. Bueno, y la policía llevó a la pequeña a un centro médico. Y posteriormente la pequeña fue entregada a los padres. Bueno, Jimmy, ¿qué tienes ahí? Que te veo tan concentrado. Sí, bueno, acá tengo una noticia realmente muy interesante. ¿Ustedes han visto las películas Los Cuatro Fantásticos? Claro, la 1, la 2. ¿Se acuerdan los personajes? La mujer Cueva, ¿no? Invisible. Jennifer Cueva, ¿no? Alba. Jennifer Alba. ¿Se acuerdan? Bueno, el Jennifer Alba hacía de la mujer invisible. Claro. Había el hombre elástico, el hombre fuego. ¿Y quién más? El hombre de piedra. El hombre la de mole. Piedra. La mole, ¿verdad? La mole. Todo lo hemos visto. Ahora bien, ¿ustedes qué creen? ¿Que en la vida real existe este personaje? No. Puede ser. ¿Tú crees? No. Pero difícil. Pero no me imagino uno como el de la película. No te imaginas, pues, no, amigo. Quiero darte una... Mayo, que tu compañero sea un hombre de piedra. Bien, Norte. Pues para satisfacción de algunos personajes adictos a esta serie, a esta película, Los Cuatro Fantásticos, sí existe el hombre de piedra. ¿Dónde? Ah, bro, para que veas. No creo. Sí, muy bien. ¿En el Inti? Te comento rápidamente de qué se trata esto. En realidad, bueno, es una enfermedad o es un síndrome que está padeciendo un joven como tú, como yo, un joven que va a la universidad, que hace su trabajo, su vida social normal, o sea, nada que ver fuera de lo común. Es un joven normal. Tiene el síndrome, lo tengo que leer porque de verdad es un poco complicado acordarse. A ver, fibrodisplasia osificante progresiva. ¿Fibro qué? ¿Otra vez? A ver, repito. Fibrodisplasia osificante progresiva, o más conocido como FOP. Así que consiste FOP. En... Consiste en lo siguiente. Hace que los músculos, ligamentos y tendones se conviertan de forma progresiva un hueso sólido, haciendo que moverse que sea cada vez más difícil, más dificultoso. O sea... Poco a poco el hombre se va quedando congelado. O sea, se va... Va a caminar como un robot. Eso no es un hombre de piedra. Yo creo que después va a caminar como un robot. Sí, puede ser. No sé cómo va a llegar. ¿Cómo dices que se llama el joven? Bueno, lamentablemente no contamos con el nombre, pero tiene un sobrenombre, ¿sí? Y lo podemos encontrar en el YouTube, que ha colgado un video muy interesante. El video se llama Miedo y Fuerza. Y tiene el sobrenombre de Joy Suk. Acuérdate, Sur. Joy Suk. Pero de toda esta situación trágica, puede sacar algo bueno, ¿no? No sé, puede trabajar en fiestas, no sé. No, Dani, no creo, eso bueno, es muy cruel. No sé, pero mira, un datito más para terminar con esta noticia. Solamente padecen 700 personas en el mundo. Él fue uno 700. De los padecientes. Qué salado, ¿no? Qué salado, ¿no? Tantos millones y millones en el mundo y justo... No, ¿y cómo estarán los otros 700 ahorita? Ya deben estar en otra fase, ¿no? Ya deben estar como las gárgolas. No, no, espero que... Y bueno, para culminar, lamentablemente, esto no tiene cura. Todavía no se ha descubierto alguna cura para este pequeño... Este gran síndrome, mejor dicho, ¿no? Se habrá hecho popular el joven. Sí, me imagino. Bueno, sí. La más contenta dicen que es su novia. Bueno, lamentable, ¿no? Bueno, Sur, ¿qué nos tienes para el día de hoy para compartir? Bueno, yo les tengo una noticia muy sorprendida. Estoy muy sorprendida sobre esa noticia, pero antes de eso quiero hacerle una pregunta. A ver. ¿Qué harían ustedes cuando cumplan 100 años? ¿Qué haría cuando, si es que cumplo 100 años? Morir, ¿no? 100 años, ¿qué haría? Que me entierren en paz. Sí. 100 años, es un siglo de vida, un siglo de vida total, tantas cosas haber pasado, no sé. Creo que es difícil llegar a ese dato. Lo festejaría de todas maneras, ¿no? Y más o menos si en tengo Perú, fuerzas ¿no? aún. En Perú todavía. Al grupo 5, ¿eh? Yo creo que sí, bueno, yo les voy a comentar por qué. Porque en Georgia Hallward dijo que fue su tercer salto. Esta mujer estaba celebrando sus 100 años de vida saltando sobre el paracaídas. ¡Wow! Tremendo, increíble. 100 años de vida y la mujer muy osada ella. Ni yo con de un paracaídas. Ni yo con mis 20 años saltaría de un avión. 20 años ya, pues, en cada pierna. 20 años en la vida académica universitaria. Pero chicos, imagínense, su color favorito era el rojo. Y se estaba vestida con un traje de paracaidista rojo. Hardboard, con 15 familiares y amigos, saltó. Es la tercera vez que lo hace. Porque la primera vez que lo hizo fue en el 2007, cuando cumplió 92 años. Totalmente una mujer de armas tomadas. Sí, de hecho, ¿no? La adrenalina, sí, valiente, correr por sus venas. No, sí. 100 años también, cumplir... ¡Ah! Yo creo que sí. Pero muchos años, ¿eh? No quisiera cumplir de verdad 100 años. Yo creo que con 55 años... Ya, bien bueno, vivido ya. ¿Sabes en dónde se llevó a cabo este récord Guinness? Claro que sí. Esto fue en la Ciudad del Cabo. Ah, en la Ciudad del Cabo. Sí. Bueno, está cerca. Bueno, yo creo que... Esta señora con sus 100 años puede descansar en paz, ya que lo bailado y lo vivido nadie te lo quita. Oeste, excelente. ¿Qué no tienes? Muy bien, si no puedes convertirte en piedra y no puedes saltar de un avión, por lo menos puedes vivir más de 100 años. ¡Oh! Así es. Misawa, Misao Osaka. Okawa, oye, que el japonés es difícil. Sí. Misao Okawa cumplió 117 años. Y vive, o sea, es la mujer con más edad en todo el mundo. Y ha sido reconocida por el récord Guinness, por si acaso, ¿ah? ¿Así en qué año? Así es. Este año recién. No, perdón, el año pasado, en agosto. Lo bueno es que nos deja su receta su para dieta. Una larga vida de... A ver, ¿cuál es el secreto para tener... 117 años, llegó a 117 años. Llegó a 117 años, bueno, y lamentablemente... Es sorprendente. Sí, acá vemos 100 años y ahí 117 años. ¿Cuál es su dieta? Brócoli y autoformol. Es cebollita china. Mira, Misao Okawa nació en Japón. Como sabemos, los asiáticos tienen una vida muy, muy estricta. Ajá, sí. Y come muy bien, se alimenta muy bien y lleva a cabo los remedios naturales, por si acaso. Así que ella nos dice que para vivir tanto tiempo es vivir sin estrés, dormir por lo menos 8 horas al día, cosa que acá los jóvenes ya sabemos, no llevamos a cabo. Vamos a vivir 60 años. Sí, se nota. Bueno. Y pues, sobre todo comer lo que te gusta y comer saludable, ¿no? Hacer un poco de ejercicio. Dice que hasta los 110 años ella caminaba, se llevaba bien, o sea, su vida la llevaba tranquila, podía valerse por sí misma. Ya en los últimos años fue cayendo hasta que un día, pues, ¿no? Nos dejó. Y también dejó su puesto de mujer más vieja del mundo. Bueno, triste, ¿no? Lamentable. Lamentable. Bueno, muchachos. Estas han sido las noticias de hoy, bueno, curiosas, un poco divertidas, amenas, pero al fin y al cabo son las noticias que se han dado en el mundo, ¿no? Bueno, ahora, recuerdo que tenemos un Twitter, que es @puntoscardinales y un WhatsApp 976-55-4678. Así es, amigo, tú que nos oyes desde tu casa, puedes escribirnos y comentar todo lo que podemos decir y que nos quieres decir, ¿no? Y empieza ahora, ¿no? Ya que después de este espacio musical regresaremos con el tema del día. Chicos, a que no saben cuál es el tema del día, todo lo hemos pasado. todo. ¿Cuál es? Dale, estoy muy el nacimiento. El tema. Danos un pequeño adelanto, a ver, dinos. No sé, pues es. Cosas en la época de colegio. Wow. Época colegial. Son los tiempos hermosos, de verdad. El año pasado. El año pasado. No, bueno, ya fue hace bastantes años. Bueno, chicos, no se olviden de enviarnos sus anécdotas al WhatsApp y, a la, y a, al Twitter. ¿A qué número, Dani? Al WhatsApp, al 976-544-893. Y al Twitter, arroba puntos cardinales. Ahora, ahora nos vamos al espacio musical y suena Forgiven, Cantaré de tu amor. La naturaleza toda habla del amor de Dios. Las estrellas y la luna y la hermosura del amanecer, la sonrisa de un niño, la ternura de una madre, cada esquina de este mundo habla de su amor. Hey, gente, son las 6 y 18 y seguimos aquí en Radio Peruana Unión, tu conexión con la UPU, en tu programa Puntos Cardinales. Hey, sigo aquí con los puntos, muchachos, a que no saben cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, sospechoso, ¿qué puede ser? Un poquito sobre eso. Bueno, todos hemos pasado, ¿no? Yo creo que nadie se ha salvado de ese tema, de ese etapa de nuestra vida. Etapa. Claro. Época de colegio. Uy, si yo les contara de verdad todo lo que yo viví en mi colegio nacional, José Antonio Encinas 11-11, La Victoria. ¡Wow! Oye, Jimmy, pásate cuidado, ¿ah? Jimmy era el pepón del cole, dice. ¿Ah, sí? No me sorprende, Jimmy. Yo me acuerdo que siempre me agarraban para llevar gallardete en el cole porque era un poquito alto, más que lo demás. Siempre gallardete, tenía que llevar con mi boin. Es el. Una cosa chévere llevar, güey. ¿Dónde queda tu colegio, Jimmy? ¿Dónde queda tu colegio? José Antonio Encinas 11-11, en La Victoria. En La Victoria, caramba, en un lugar bien bravo. Imagínense, yo estudié al frente de nada más. ¿Así? ¿En serio? La mejor no se ha metido. Perdón. ¿Promo de qué año son? ¿Promo de qué año son? Bueno, así nos conocemos de niños. Pero casi mismo colegio. No te creo. Ah, lo tirábamos piedra juntos, güey. Caramba. Ah, así era la infancia. Broma. Fue muy divertida, la verdad. Bueno, ¿en cuántos colegios han estudiado ustedes, muchachos? ¿O este? Yo estudié, a ver. Estudié en varios, como en 5 colegios habré estudiado. 3 en la primaria y 2 en la secundaria. No le quería que ninguno. No, es que paraba viajando y el cambio era total. Mi familia se paró dispersando por todos lados y me cambié de colegio cada rato. Señorita Sur, ¿y usted? Bueno, yo la verdad he estado como en 3 colegios, tanto estatal como particular. Bueno, ¿y tú? Yo, ¿y tú, Norte? ¿Qué colegio? Mira, yo la verdad he estudiado en 4 colegios, pero no es porque a mí no me quería, ¿no? Yeah. Nadie dijo eso. Bueno, ¿alguna experiencia que hayan tenido? ¿Alguna experiencia que recuerden más? Yo tengo muchas experiencias, en verdad. Una de ellas, algo chiquitito, es que no era adventista aún. Y entonces a mí me gustaba la música que sonaba en ese entonces. Me acuerdo que estaba de moda Salserín y estaba de moda La Joven Sensación. Me acuerdo que había, ¿se acuerdan, queridos amigos? Sé que más de uno se sentirá identificado con esto, ¿no? La canción Tic Tic Tac. Bájame la pista, por favor. Hay una partecita, Jimmy. Una especial. Para todas las fanáticas que están. En la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me puedo. Ya, ok. Excelente, Jimmy. No, mira. Y ya, pues, a mí me gustaba bailar. Entonces, en época, eso fue en primaria. La época oscura. No era adventista, voy a repetir. Y practicábamos. Mi mamá tenía una cevichería, un restaurante allí en La Victoria. Y entonces, con mis amigos del salón, practicábamos. Bajamos un poco las puertas y empezamos a bailar, a practicar. De verdad, muy, muy chévere, muy bonita experiencia, de verdad. Sur, ¿qué nos cuentas? La verdad que yo tengo también bastantes experiencias, pero la única que me acuerdo fue el primer niño que me gustó en primaria. Que fue en el colegio. El primer niño. ¡Qué fuerte! Oye, ¿y él sabía? Es una declaración. ¿Él sabía que existía? Es una experiencia que uno toma en el colegio, ¿no? ¿En qué quedó? ¿En qué penal está ahora? Bueno, la verdad es que no me acuerdo, no sé nada de él ahorita, wow. Pero su nombre sí, se llamaba Miguel Islas. ¿Miguel Islas? Miguel Islas. Perdón. Vamos a hacer un llamado a la nación. Se busca a Miguel Isna. La señorita Rubí. Uy, hermano, si tú la vieras cómo está ahora. Lástima que no tenemos cámara, pero aquí, si tú la vieras, uff. Te perdiste algo bueno. De lo que te perdiste. Yo creo que esa es una experiencia que todos pasamos por ello, ¿no? Alguna niña a ustedes también les habrá gustado, pero es la experiencia más bonita que recuerdo desde primaria. Así es. Norte, dinos dónde nos pueden encontrar por WhatsApp. Bueno, en el WhatsApp nos pueden encontrar. Se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp. El número es 976-455-789. Dinos el Twitter. El Twitter, hashtag Amor Colegial. Amor Colegial, en cual ustedes pueden comentar, pueden también, seguro que tienen muchas experiencias que desean compartir a nivel nacional, sin ninguna duda. Así que ustedes pueden comentar, pueden escribirnos y aquí lo vamos a pasar al aire, sin rocha, sin ningún temor ni nada. Son experiencias muy bonitas que uno ha disfrutado en su niñez. Por supuesto. Así que sí. Ya saben, envíenos sus anécdotas y nosotros las pasaremos aquí al aire. Bueno, y el tema de la fiesta de promoción. La fiesta de promoción. Cuéntanos, ¿cómo fue tu...? Oye, yo he visto unas fotos tuyas, ¿ah? De tu fiesta. ¿Cómo habrá sido hace antaño? ¿Tienes un lugar? ¿Cómo habrá sido? Más que de niño. Yo no me imagino, no sé. Ahí un poco flaquito, bajito. Miren, les confieso que en el colegio donde terminé, era un chico tranquilo, de verdad. No hacía mucho lío, estudioso, aplicado. Ah, eres el chacón. Por lo general llevaba primer puesto, por lo general. Aunque al último año me malié. O sea que eras el típico antipático brigadier del... ¿No? General. Y no era antipático, era respetado. Respetado. No, pero de verdad hay bastantes perfiles en el colegio. Sí, está el chancón. El chancón. Está el intelectual. Intelectual. Está el más amiguero. El chacotero. La que nunca abusador, viene a clases. La que nunca viene a clases. La que se duerme en clase. El abusador y está pues el piraña. El que siempre la agarran de punto, ¿no? ¿Cuál de ellos eran ustedes? Vaya. No sé, yo era el que batía a todos. Yo era el... Ah, tú eres el malo. El chancón. Era un malo, pero... Un malo pero bueno. Pero sano, un malo bueno. Sí, como acá. Señorita Sur. Bueno, yo creo que era... ¿Quién fue tu promoción? La que llegaba tarde. ¿Quién fue tu pareja de promoción? A ver, mi pareja de promoción fue un compañero de salón. Porque en realidad en sí no quería tener pareja o todo salió así inesperadamente. Pero estaba planificado. No, ya estaba planificada la fiesta de promoción. Ya estaba planificado de que salga inesperadamente. No, pero las parejas eso no. Eso dijo. Y mayormente fueron de mi salón las parejas. Así. Pero sí... Fue una fiesta muy chévere, muy divertida, nos divertimos bastante todos mis compañeros. Bueno, yo en mi fiesta de promoción no hice más que invitar a mi pareja, tuve que ir a recogerla hasta su casa, la limusina. No, ¿limusina? Tuve que ir en una moto, pero la pasé genial, de verdad. Fue la mejor fiesta que me pudo haber tenido hasta esa edad. Y bueno, pasaron cosas que... Solo en las fiestas de promoción pasan. ¿Cómo? Así es. Sanas, por secretitos. Si acaso. Sanas. Ah, ya. Sanas. Yo me acuerdo, a ver, una anécdota de la fiesta de promoción. Bueno, era muy niño para tener enamorada, lógicamente, ¿no? Llevé a mi amiguita. 18 años. Una amiguita. No, 18 años. De primaria. Puber. Claro. La promoción de primaria. Me llevé una amiguita que me simpatizaba bastante. Se llama Lucy. Hasta ahorita me comunico con ella por el Facebook. Ella pues es madre de familia. Ya saben. Unos errores que uno comete, ¿no? Pero. Son cositas. Pero de verdad. Yo pienso, hasta ahorita yo tengo el concepto de que disfruté más mi primaria que mi secundaria. ¿Ah, sí? Sí. La secundaria fue un poco... Mi salón era muy desunido, era desorganizado. Acá en mi primaria todos éramos unidos. O sea, cualquier actividad, cualquier cosa... Pero al margen de todo eso, en primaria es un loco, ¿no? Llegas, juegas pelota, te vas por acá, por allá, molestas. No entiendo, yo no recuerdo mi primaria. ¿No te recuerdas tu primaria? Yo recuerdo mi secundaria y eso todavía, algunas cositas nada más. Pero me es difícil recordar la primaria, ha pasado tanto tiempo después. Era muy chiquito también, o sea, no es que... Bueno, yo les contaré que no tuve viaje de promoción, ni de primaria ni de secundaria. Bueno, me recuerdo que... Eso es más triste, ¿sabes? Eso es más triste. De promoción. Me recuerdo que mi mamá me dio cierto dinero, ¿no? En vez de... para ir al viaje de promoción, pero no viajé. Y bueno, pues yo... ¿Qué hiciste con todo tu plata? Bueno, todo Norte. Quería quedarme con el dinero, pues. Y para mi mala suerte, me encontré con mi mamá en la calle. Me quitó el dinero, me dejó sin dinero, sin plata. Y bueno, fue el día más triste de mi vida. Acá nos acaba de llegar un mensaje de WhatsApp. Acá nuestro amigo José Luis Rodríguez vive en San Martín de Porres y estudió en el colegio José Granda. ¿Ya? Este colegio emblemático, creo que ya tiene Josecito. 50 años. Hola, nuestro José. Amigo nos comenta que en la secundaria fue la mejor etapa que pasó en su vida porque hizo bastantes amigos, viajó. Y la fiesta de promoción, terminando la fiesta, dice que acá él dice así, la hicimos linda después de la fiesta de promoción. ¿Qué habrá pasado? No sé. Pero algo ha pasado. La típica, yo no sé. Oye, pero las historias que se tejen después de las fiestas de promoción son inimaginables, ¿no? ¿O no? Sí, chicos, ¿y ustedes a dónde viajaron? Mira, yo me acuerdo la fiesta de promoción. Bueno, en primaria nos fuimos aquí a Chosica nada más. Muy triste. Y en la secundaria nos fuimos a Miraflores. No. A Cancún. A la secundaria nos fuimos a Huaraz, a Pastoruri. Me acuerdo que aún se podía. Ahora creo que ya está restringido el paseo a Pastoruri por esto del calentamiento. Qué pena. ¿Y tú, Oeste, a dónde viajaste? Pude disfrutarlo. Yo, Oeste, viajé. Hoy no viajé, de verdad. Oh, mira, llegué tarde. Triste, qué triste. Amigo, qué triste. Mira, yo pasé por el colegio. Escucha. Yo digo, voy a ir, ¿no? Paso por el colegio, lo veo a los chicos, ya vengo, voy a recoger mis cosas. Regreso, no estaban. Nadie, no había nadie. Y yo me asusté, pues digo, miro para todos lados, pregunté a los que estaban en el colegio, me dijo, no, ya se fueron. Tal vez se habrán olvidado de mí, dijo, ¿no? Y dije, no, sí, se habrán olvidado de mí, dije, ¿no? Entonces me fui a buscarlos. Al final, no logré alcanzar el carro. Y me dejaron, pues, y triste, ¿no? Me quedé haciendo clases porque me obligaron a venir a clases, de verdad. Tenemos el último mensaje de Sango Partici, nuestra amiga María González, también de La Victoria, estudió en el colegio Labarte. Sí, nos comenta que una de las anécdotas que ella tiene, dice que en la primaria su madre le obligaba a vestirse de vestimentas típicas para bailar, pues, guayno, para bailar música afro también, no, y ahora que ve las fotos tiene mucho roche, dice ahora. Bueno, también creo que algunas madres han obligado a sus hijos a bailar en bailes folclóricos, ¿no? El lunes ahora que ve su foto le da roche. El lunes iba como marinera, el martes iba como chipiva y el miércoles todo para bailar. No, igualito me pasó. Bailando también. Me alisté, practiqué todo, llegué, ya estaban bailando. Yo estaba con el traje puesto. Sí, a mí también pasó eso una vez. ¡Qué triste! Sí, me sentía frustrado. Semanas, todo eso. Y me reemplazaron por alguien que no hacía nada. Estaba parado ahí, solo movía su brazo y nada. Yo me quedé. Oye, qué feo. No quiero recordar más. Gracias. Bueno, chicos, sin duda alguna esta época es lo mejor de todas, ¿no? Lo que podemos vivir en la época de colegio. Claro, antes de la universidad. Bueno, chicos, ahora nos vamos al espacio musical. No se olviden que tenemos un Twitter, @puntoscardinales, y un WhatsApp donde se pueden comunicar con nosotros. El número es 976-84555. Ahora el espacio musical suena Forgiven, Solo Tú Eres Dios. Con la humanidad, tú no te entienda. Ahora empieza tu programa Puntos Cardinales. Con los temas que sí entiendes. Y la información que necesitas. Son las 6:34 de la tarde. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Puntos. Su despedida brevemente. Por la dama, la señorita, la Sur. Sexual. Señorita voz. Sur. Gracias, señorita Sur. Muchas gracias. Bueno, chicos, estoy muy contenta de haber estado nuevamente en su programa. Puntos Cardinales. Y lo veremos la próxima semana. Creo que se ha equivocado el programa. Amiga, ¿qué pasa? Oye, Fácil ya está cobrando por otro lado, ya. No, amiga, de verdad, cerrucho. Bueno, nada más que decir, chicos, los esperamos en el próximo programa. Un adiós para todos. Dijo su primer y último programa, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué dices, Muy bien, queridos amigos, yo soy Este. La verdad fue un grato placer estar con ustedes en esta hora de programa. Sinceramente hemos recordado cosas muy bonitas, hemos movido sensibilidades de algunos, seguro nuestros oyentes ahí habrán recordado más de una anécdota. Y eso es lo bonito, ¿no? Recordar es volver a vivir, se dice. Muy bien, amigos, eso fue todo con Este y le doy pase a mi amigo Oeste. Bueno, igualmente, me siento contento por haber compartido mis experiencias con ustedes. No solo eso, también información y noticia con nuestros compañeros Norte, Sur y Este. Con ustedes, Oeste. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, chicos, no hay tiempo para más. Ya llegamos a la parte final del programa. Me despido. Gracias por el cariño. Hasta el próximo programa.